corazón. El corazón que me quedaba se lo llevo un mal amor. Después de la derrota solo queda un mal sabor. Y aquí